Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2-45-9706, 2-45-9706, o escribir a los emails de diauribe@hotmail.com, diauribe@hotmail.com, o la página web www.dianarayauribe.com. Hoy vamos a ver el tiempo del petróleo y la era de la luz eléctrica. La vez pasada estábamos viendo cómo la marea migratoria a los Estados Unidos va a producir una oleada de inventos, porque va a suplir una gigantesca demanda de necesidades. Y cómo estas necesidades van desde la vida cotidiana, desde la máquina de coser Singer, desde la cuchilla de afeitar, desde el abrelatas, todas las transformaciones en los alimentos, cómo se pueden almacenar las ollas a vapor, cómo se van dando todas estas transformaciones en la vida cotidiana. Y estábamos viendo eso, pero también estábamos viendo cómo eso nos va a llevar a las grandes transformaciones ya en el nivel de la telegrafía, los telégrafos, y cómo los ferrocarriles van a ser un punto absolutamente clave y nodal en esta expansión del mundo de los inventos. Estábamos contando cómo se habían transformado todos estos renglones de la vida cotidiana, cómo se han transformado las fibras, las desmotadoras, las máquinas, y estábamos empezando a hablar de una sustancia chicluda, una sustancia pegajosa de un color oscuro, una sustancia a la que conocemos con el nombre de petróleo. Esa sustancia va a desempeñar un papel muy importante en el tema de este mundo industrial. Hoy vamos a ver una parte de ella y luego la seguiremos viendo más adelante, porque tendrá lo suyo y aún lo tiene. Entonces resulta que nosotros sabemos de la existencia del petróleo desde tiempos muy antiguos. Sabemos del antiguo Irán, hoy pues de Persia, en las épocas de Persia y de Irán, sabemos que había unos fuegos sagrados que ardían en la tierra sin que nadie los prendiera, fuegos incandescentes alrededor de los cuales se creó la adoración y la religión del mazdeísmo, y la figura de Ahura Mazda y de Arimán y de Zoroastro, también llamado Zaratustra, que eran los adoradores de estos fuegos sagrados. Sabemos de eso. Sabemos en la Biblia que el material con el que se impermeabilizó el arca de Noé para que pudiera aguantar la madera el tiempo de la inundación está hecho de esta sustancia. Ahí lo conocimos también. Sabemos del fuego griego, que había unas cosas que ellos botaban en catapultas, primero los griegos y más adelante en Bizancio, o sea, sus posteriores descendientes en la historia, lanzaban este fuego griego, pero esto tenía una capacidad, era incandescente, con una capacidad de combustión que la gente no se imaginaba. Era durísimo, pero no lo pudieron desarrollar más adelante. Luego se pierde de vista, luego empieza a tener un uso como para unas cosas y sí, y como para otras cosas no, digamos, en últimas termina siendo un tónico que lo vendían hasta para la calvicie. Eso lo empacaban y que eso le buscaba cualquier uso, pero todavía no tenía ningún uso. Hay un momento en que se va a plantear muy seriamente que las lámparas ya no se van a poder hacer de aceite de ballena, porque el aceite de ballena se está escaseando. Esta industria de las lámparas hechas con aceite de ballena va a llegar al exterminio casi virtual de la especie de las hermosas ballenas, y esto va a ser aterrador, porque esto nos va a llevar a capítulos de una obsesión y de una tenacidad como los de Moby Dick. Los balleneros recorrían el mundo destruyendo estos magníficos y poéticos gigantes del mar que tienen tantas capacidades emocionales. Entonces eso se estaba agotando. El aceite de ballena era costoso y era complicado. Entonces ahora está empezando a aparecer una sustancia que sirve para iluminar esas lámparas. Esa sustancia lleva un nombre con el que se conocería, que se llama kerosene. Kero significa cera y alión significa aceite, óleo. Entonces la idea es que fusionan esas dos palabras y queda querosene. Eso es derivado de esta cosa chicluda que les comento que ahora la tenían en vermifugos para la calvicie y cosas de esas. Ahora la vamos a meter a las lámparas. Y con las lámparas queda más chévere. Entonces, en Viena, con todo el desarrollo del cristal de Bohemia, siendo Bohemia en aquella época ya parte del imperio austrohúngaro, se desarrolla toda la industria del cristal, el vidrio. Ese vidrio se lo vamos a poner a la lámpara de querosene. Y al ponérselo a la lámpara de querosene, vamos a tener una manera de que no ahume tanto y que no se prenda, pues digamos que uno no le queme. Entonces a esto se le pone como una capuchita. Y esa capuchita de vidrio sobre una lámpara prendida con querosene ya nos permite el alumbrado público. Y cuando ya empiece el alumbrado público, el hombre habrá derrotado la noche. Porque ya va a empezar a existir alumbrados en las calles. Entonces ya tenemos un uso importante. Y es el uso que va a tener con lo que significa las lámparas, el querosene. Esto hace que haya gente que piense que si el petróleo se encuentra ahí como un charco en el piso, evidentemente tiene que haber petróleo debajo, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Entonces, por allá en un pueblo perdido, perdido de Pensilvania que se llama Esquetitusville, ¿sí? Un señor se le ocurre, un tipo Drake, que se hace llamar coronel, él no era coronel, pero queda regio de coronel. Drake le da por inventarse, todo lo que vamos a ver acá no son reales inventos, sino adaptaciones de cosas que se conocen hace mucho tiempo. Los chinos, que lo conocían absolutamente todo, tenían este aparatico hace mucho tiempo para el tema de la sal, pero este lo adapta para sacar el petróleo de debajo de la tierra. Si yo lo bombeo y verá cómo sale la superficie, eso sale unos chorros, ¡fua! Unos chorros, la cosa más impresionante, y eso queda todo el mundo lavado en petróleo. Más de una vez se prendió la gente porque aquello inflamable, ¿no? Entonces eran Bissell y Drake que se les ocurre sacar el petróleo de la tierra. Pero no siempre el que lleva el invento es el que se enriquece con él. Ese hombre muere en la miseria y nadie le para bolas. Pero la vez pasada estábamos hablando de cómo hay un personaje puritano, hijo de un pastor bautista, un hombre extremadamente austero, con una personalidad totalmente frugal, siempre con el mismo traje, no compraba ni vestidos, que es el que les digo que él no iba a untar, no se va a meter pues en esos pozos a que le salga un montón de petróleo en la cabeza y que quede como un siririno. El hombre lo que va a hacer es empacarlos, los va a empacar en toneles de madera, y esos toneles de madera los va a llevar en el tren, y al tren le va a decir que solamente lleva sus toneles de madera en el tren, pero que me hacen el favor y me bajan el precio, o sea, me cobran más barato que al resto, y me cuentan, ¿qué más llevan los demás que van en ese tren? Ahí tenemos control de precios y espionaje industrial en una sola sentada. La gente que está ligada al petróleo, eso es como la fiebre del oro. La gente que está ligada al petróleo tiene, digamos, unos esquemas empresariales y de comportamiento sumamente cuestionables. La gente que está ligada a la electricidad es de un altruismo y de una magnanimidad. Los sectores también determinan a sus inventores de alguna manera. Este personaje va creando una forma de administrar todas las posibilidades de un negocio. O sea, una vez que sacan eso de la tierra, entonces él lo mete en toneles, lo monta en el tren, luego se inventa las fábricas para sacar los derivados, es decir, el querosene. Y el querosene es lo que les digo que se va a estandarizar, porque si no se estalla, entonces le vamos a tener una calidad estable ese petróleo que se llama la Standard Oil, y estamos hablando de Rockefeller. Entonces Rockefeller, para darle una garantía, una calidad estable al petróleo, porque eso a veces queda de una manera y a veces de otro, va a fundar una compañía que se llama la Standard Oil. Y la Standard Oil va a ser la primera corporación en el sentido tremendo de la palabra, porque este hombre controla todo. Todo, todo, todo, desde el momento en que sale del pozo hasta cuando llega a las lámparas que están iluminando en ese momento las ciudades. están empezando a iluminarlas con su candil. Entonces el hombre logra controlar absolutamente todo, la comercialización, todo el transporte, del transporte dentro de los Estados Unidos, porque es que tenemos un problema. El petróleo no puede viajar a ultramar. Los oleoductos se van a inventar muchísimo tiempo después. Usted no puede montar esto en un barco porque es peligrosísimo transportar querosene o transportar cualquier derivado del petróleo en un barco. En esa época era una cosa poco menos que imposible y ningún marino se le medía. Fue más adelante cuando se inventaron los buques cisternas, es decir, compartimentos en los barcos donde se aísla el líquido, donde se aísla el petróleo y el querosene del resto del barco en diferentes compuertas, separadas unas de otras, de manera que no se exploten, ¿sí? La primera vez que se hizo el experimento de un buque cisterna, ¿cómo sería de peligroso esto en esa época? Hicieron lo siguiente: cogieron a la tripulación que estaba en el puerta, borrachos, a los más caídos, los que no sabían de dónde eran vecinos, y así como estaban, trinque, los echaron al barco, de manera que cuando se despertaron del guayabo, estaban en alta mar cargando querosene. ¿Cómo la ve? Eso es mucho guayabo bravo. Y así se hizo el primer experimento de buques cisterna. Después ya se vio que no siempre se podía emborrachar a la tripulación. Bueno, ya había que entrar a negociar con ellos porque aquello no era de la mejor manera. Entonces, Rockefeller va a hacer toda, digamos, él va a convertir el petróleo en un sector, en todo un sector, y se va a inventar las corporaciones, va a separar el control lo que va a ser el control de la propiedad, porque hay corporaciones que otra gente le va a manejar, pero el hombre tiene todo el monopolio. Esto va a ser así hasta un momento en que se le aparece un personaje que le pone el tate quieto. Y le va a decir: bueno, usted, si esta sustancia se va a volver tan importante como se está volviendo, porque hay un momento en que esto ya, más allá de las lámparas de querosene, va a empezar a tener usos diferentes en una cosa que se están inventando que se llama el automóvil. Cuando esto se convierta en gasolina y empiece a convertirse en un sector de transportes y a desarrollar semejante potencial, ahí se le aparecen y le dicen: no puede ser que una sustancia de tan importante uso en el creciente mundo industrial esté en manos de un solo hombre. Eso no le va a poder. Y otro tipo del mismo tamaño de bravo que él le clava la ley antimonopolio. Y el hombre es Theodore Roosevelt, que le va a decir: ley antimonopolio, usted no me va a controlar todo el petróleo porque lo convertiría en un hombre de un poder descomunal. Así que, digamos, ahí ya empiezan a haber reglas del juego, pero cuando el hombre empieza a montar toda la industria, no hay ninguna. Entonces se pasa por la faja todo, o sea, no, todavía no existen las leyes. Entonces el espionaje industrial, el control de precios, hace todas las más truchas y las más tenaces, y va montando su industria sin gastarse un solo peso en él, sin cambiar de traje, sin darle a los hijos sino lo estrictamente necesario para la supervivencia. O sea, todo su genio estaba en montar las corporaciones. Así son las corporaciones modernas en su sentido, digamos, original. Pero, y más adelante es cuando se pone magnánimo y hace cosas de filantropía y hace fundaciones académicas y funda la Universidad de Chicago y ya empieza a darle billete como a la sociedad. Pero lo hace así, como les cuento. Entonces, aquí llegamos a un punto en el relato en que las lámparas están siendo impulsadas por querosene, ¿cierto? Pero esto va a cambiar. Entonces, lo otro dejamos aquí, el punto del petróleo, porque eso va a desarrollarse de una manera infinita a través de la posterior alianza con Ford, de la manera como Ford va a convertir esto en gasolina y va a crear los motores a gasolina, va a acuñar los motores a gasolina aparte del pistón de diésel, y bueno, y de ahí para adelante la cadena de montaje y empiezan otras cosas, pero ahí va una historia. Entonces dejamos ahí con las lámparas. Las lámparas, si ellas se disminuyen, hay una película que se llamaba La luz que agoniza, Una película donde a una mujer están intentando hacerle creer que está loca, escondiéndole todo, y en realidad lo que está haciendo el hombre es tratar de confundirla y buscar en el ático las joyas que él sabe que ella tiene, y tratando de volverla loca para que la encierren y él se quede con las joyas. Cada vez que el hombre está en el ático buscando las joyas, se disminuye la luz en el cuarto de ella, porque el uso de gas que está haciendo allá arriba le quita la capacidad de luz en el cuarto de ella. Por eso se llama La luz que agoniza. Es una película bastante angustiosa, solo posible en la época del querosene. Pero el mundo del querosene va a cambiar en términos de lámparas, porque está a punto de suceder una cosa que va a transformar por completo la faz del planeta Tierra. Lo que va a suceder ahorita está ligado a un personaje absolutamente extraordinario. Un personaje casi que irrepetible por su creatividad, por su talento, por su capacidad para utilizar todos los potenciales de la vida. El hombre se llama Thomas Alva Edison. Y hace rato que venimos anunciando que va a llegar. Pues llegó. El hombre nació en un pueblo en Michigan. Nació en 1844 por allá, en un pequeño pueblo, y cuando entró a estudiar, era un tipo curiosísimo, un pelado curiosísimo, curiosísimo, curiosísimo, súper acelerado, que hacía toda clase de preguntas. Y en aquella época, cuando los niños preguntaban mucho, en lugar de pensar que tenían mucha imaginación y mucha curiosidad, pensaban que era que no tenía suficientes categorías, suficientes cualidades para la academia, para estudiar, que era bajito de punto, que no era suficientemente inteligente, ¿cómo le parece? Hijo de dos maestros, la mamá se pegó semejante furia cuando le dijeron eso en el colegio. Dijo: no, eso no se puede. Ella lo sacó del colegio y le montó un laboratorio en la casa de ella, y se propuso a enseñarle todo lo que ella consideraba que él debía saber. Y se dio cuenta que era brillantísimo, que era inteligentísimo, que podía captarlo absolutamente todo, y que el único problema que tenía era un ataque crónico de aburrimiento escolar. El hombre estaba aburrido y harto de que le dijeran cosas que para él no tenían sentido. Metido en el laboratorio con la mamá, este hombre vuela, este pelado, pero vuela. Y en el laboratorio le regaló un libro de inventos. Y él se puso a hacer cada uno de los inventos y cada uno de los experimentos que había en el libro de química, a ver si eran ciertos. Y los hizo todos. Y después logró que le dejaran montar el laboratorio en un tren. Y cuando monta el laboratorio en un tren, se la pasa para arriba y para abajo en el tren, haciendo toda la ruta, todo el tiempo en el tren. Y un día, el hijo del telegrafista, sufre un accidente y Edison lo va a ayudar. Y al ayudarlo, en ese momento, el padre, en agradecimiento, le enseña a manejar el telégrafo. Entonces, acuérdate que ya la vez pasada montamos el ferrocarril y ya montamos el telégrafo, ¿no? Sobre esas dos bases. Entonces, le enseña a manejar el telégrafo, y el hombre todo contento con los manejos del telégrafo. Y de pronto estamos en la Guerra de Secesión Americana, y mientras el sur se desgarra en semejante hecatombe, en el norte están pasando mil cosas, pero mil cosas. El mundo se está transformando en el norte. La pujanza de lo que está ocurriendo ahí es colosal. Entonces se le ocurre a Edison, y aquí ya tenía 12 años, se le ocurre preguntarle a los telegrafistas que si tienen noticias de lo que está pasando en el frente de batalla. En aquella época no existía el periodismo masivo. Era muy difícil tener noticias del frente. Así que el hecho de que alguien pudiera saber lo que estaba pasando en el campo de batalla era fantástico. Entonces él le pedía a los telegrafistas, y con lo que los telegrafistas le dieron, el hombre montó un periódico, un noticiero del frente de batalla. ¿Cómo la ve? Solamente podía leer en el tren, pero ajá. De resto, eso no estaba en ninguna otra parte. Todo esto va ocurriendo ida y venida dentro del tren. Un día, en uno de esos experimentos, voló el vagón con todo y muchachito, y lo sacaron de las orejas para salvarlo, y al sacarlo le desprendieron un poquito una oreja, cosa que en la vejez le acarrearía problemas de audición, porque le desprendieron un pedacito de oreja, pero el man se salvó. Entonces, ya después siguió trabajando en compañías de telégrafos por todos los Estados Unidos y se conoció ese país de un lado para el otro, trabajando en compañías de teléfono, de telégrafos, hasta que un día el hombre dijo, sacó un aviso en el periódico. Un aviso en el periódico que decía que de aquí en adelante habían terminado sus días como telegrafista, que se iba a dedicar a lo que él era y para aquello que había nacido, que de ahora en adelante se iba a volver inventor. Y de esa manera adquirió un compromiso con la sociedad. O sea, no era que en ese momento le importara a nadie, pero el hombre quedó ante sí mismo y ante la sociedad comprometido a inventar, porque sacó un letrero en el periódico y a inventar se dijo, y ahí va a transformar el mundo. Lo primero que se le ocurre es una máquina para contar votos. Una máquina que se la ofrece al Congreso y le dice, mire, con esta máquina cada vez que ustedes votan, aparece una luz, aparece, digamos, una señal que nos muestra cómo y cuántos votos van. Y eso les facilita muchísimo la vida. Entonces le van a decir, pues mira, el invento tiene un problema. Es tan perfecto que no lo podemos usar. Y como así, mira, te explico, la política requiere de confusión. Requiere de retardos, requiere de complicaciones. Con esto se nos facilitaría la vida y entonces no podríamos crear ese clima de confusión, problemas y retardos que requiere la política. Así que dejamos de lado el invento. El hombre quedó más aburrido. Hoy por hoy se cuentan los votos así, en este momento. Pero en aquella época no estaban interesados ni en la transparencia de los votos ni nada por el estilo. Así que el invento de Edison no le pararon bolas. El hombre dijo, bueno, entonces de aquí para adelante todo lo que me invente va a ser práctico, absolutamente práctico. Un día estuvo en la Bolsa de Valores y se inventó una maquinita para poder llevarlo de la Bolsa de Valores y entonces mejoró fundamentalmente la manera como se transmitían las informaciones de la bolsa. En donde quiera que se paraba, el hombre podía inventar cosas. Se va a dedicar a los inventos de una manera absolutamente impresionante. Y va a tener una mujer con la. Ella no, digamos, no era que viviera matada con él, con los inventos de él, pero tampoco se la montaba. O sea, hacemos esta salvedad porque cuando estemos con el otro héroe de nuestra jornada, que es Westinghouse, él tendrá una llavería con su mujer que hará que esos inventos sean particulares. Aquí lo dejan al hombre trabajando, era absolutamente obsesivo con el trabajo, era el más entusiasta de todos los personajes. Una vez duró 17 intentos para hacer un invento y todos le fracasaban y le decían, pero usted no se desanima con 17 intentos fracasados. Dice, al contrario. Me he equivocado tantas veces que ya debo estar cerquitica de encontrar la solución. En el 18avo seguro que me sale. Entonces, el hombre no le veía peros a nada. Decía que no existían los genios, que eso era un 10% de inspiración y un 90% de transpiración, o sea, de sudor, de trabajo y de esfuerzo. Y el hombre trabajaba y el hombre creaba cosas, pero además tenía un talento empresarial. Era capaz de darle a sus inventos una salida económica, comercial y empresarial que hacía que se retroalimentaran los unos a los otros. Él se inventaba una cosa para poder hacer, para poder garantizar los inventos, para poder investigar y dándole todo el tiempo con los inventos. Entonces, va generando muchas cosas, va perfeccionando todo, muchas cosas las perfecciona. Nosotros más adelante veremos a Alexander Graham Bell, otro de los grandes. Bell se había inventado ya el teléfono. Pero había que agarrarlo a alaridos. Entonces, te tocaba pegar unos gritos terribles. Entonces, eso no le pareció práctico a Edison. Por lo tanto, mejoró el auricular para que se pudiera hablar por teléfono a lo bien, ¿ves? Sin dar alaridos. Así, pero normalitos, esto sin mayores compliques. Entonces, existía la posibilidad ya en ese momento de reproducir los sonidos, de reproducir la voz humana, pero todavía no la podíamos plasmar, pero no la podíamos reproducir. O sea, usted a lo máximo podía captar una voz, pero usted no podía repetir esa voz. La podía captar como quien tomara una instantánea, pero no pudiera fijar el color, la voz no la podía repetir. Entonces pasaba como cuando En la época de los dioses griegos, al principio, antes de que existiera la memoria, las más grandes festividades y las más grandes celebraciones morían en el instante en que terminaban, porque no existía quien tomara registro de lo que allí había ocurrido. Por eso mandaron a Memosine, la memoria. Memosine es quien capta y reproduce y es capaz de almacenar en el tiempo y contar a los que no estaban presentes las cosas que ocurrieron mientras ellos no estaban y las maravillas y los esplendores. Algo parecido a lo que hizo Mnemosine con los dioses de los griegos lo va a hacer Thomas Alva Edison con un aparato donde va a juntar un rodillo, un cono de cera, unos impulsos eléctricos y va a jugarlo sobre un metal. Y va a tomar un rubí, va a hacer una serie de, digamos, de combinaciones. Y le empieza, y estaba además mirándolo. Y de pronto los obreros que trabajaban con él, los empleados, lo miraron y le dijeron que, pues, como que, ¿qué estaba haciendo? Y el hombre dice: esta máquina va a hablar. Y hasta que no hable, no me quedo quieto. ¿Me entendió? Entonces los manes se miraron como, por ahí ese chifo, ¿no? Pero bueno, allá él. Cuando de repente se dan cuenta que un silbido que estaba tarareando uno de los hombres que trabajaba con él queda reproducido por la máquina, y ahí sí quedan verdes. La máquina había sido capaz de reproducir el sonido. Thomas Alva Edison había inventado el fonógrafo, y el fonógrafo es aquel que es capaz de repetir la voz humana, lo que hace posible que existan los discos, lo que hace posible que exista la radio. La repetición de mi voz es posible porque Edison se inventó el fonógrafo, y empieza a sonar por primera vez el milagro de una de las cosas más maravillosas de la creación, la voz humana. Y empieza a sonar la voz humana y empieza a sonar la música y todas las maravillas que el hombre y la mujer son capaces de crear con su voz. Entonces empieza el fonógrafo. Ya le digo, los inventos nunca son de una sola persona. Mucha gente está trabajando simultáneamente en esto. Muchas sociedades conocieron algo parecido, pero lo que pasa es que estos lo acuñan y lo hacen funcional. Entonces, ahora viene la dureza del hombre, o sea, lo que llaman la dureza. El hombre está pensando en hacer funcional una fuerza que ya conocíamos. A partir de Benjamin Franklin, y el tema con el pararrayos y el rayo que cayó y que el otro es capaz de entender que ahí hay una fuerza que es la fuerza de la electricidad. Eso ya lo conocíamos, pero ahora aplíquemelo a la vida cotidiana. Estos inventos van a ser totalmente pragmáticos, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a buscar la forma en que esto se pueda encender. O sea, vamos a encender una lámpara con una cosa que no sea querosene. Parece que querosene huele mal, es una jartera, además es peligroso, eso quema. Vamos a crear otra cosa. Vamos a inventar que la electricidad, esa electricidad que yo sé que existe en la naturaleza, la vamos a convertir en algo que me permita a mí meterla dentro de un espacio que lo pueda yo encender. Y el hombre se va a inventar la bombilla eléctrica. Eso sí, se la inventó él. O sea, todo lo demás está trabajando todo el mundo, pero él se inventó la bombilla eléctrica. Por eso tiene que tener un filamento. Tiene que tener el filamento, primero el problema para conseguir la fibra de ese filamento. Entonces mandó gente a todas partes del mundo a que trajeran chismes nuevos. Y de los chismes que trajeron fue el bambú. Entonces con el bambú, ahí tenemos el filamento. Necesitamos una manera en que podamos interconectar esto, pero esa interconexión necesito que no se me queme toda si se daña algo. Se inventan los cables aislantes y el sistema de interconexión eléctrica. Entonces, cuando el hombre está inventando todo esto, va a encontrar una asociación que va a ser fundamental. El hombre se va a asociar, él tiene sus propias empresas, todo lo ha convertido en empresas, porque no solamente es un inventor, sino que es un gran empresario. Entonces él tiene sus propias empresas y va a hacer una asociación con una gente con la que va a crear una compañía que al principio era Edison Electric, pero después va en sociedad con ellos a crear una cosa que se llama la General Electric. ¿Sí? Y empiezan a hacer con los generadores, y de ahí en adelante con los Vanderbilt y todo eso va a crear la General Electric y se ponen en serio a investigar. y están investigando absolutamente todo esto simultáneamente a otro personaje que está trabajando en esto, que es Westinghouse, que también lo vamos a contar en nuestras historias y que es un regio también. Entonces, Edison está en esto y todos están rápidamente como encontrando los puntos en que van a hacer funcionar el mundo a través de la luz eléctrica. Y ahí cuentan las historias, cuenta un oyente, de un personaje que había llegado en un barco de migrante, perseguido político, jorobado, el hombre no hablaba inglés, mejor dicho. Claro, eso lo rechazan de uno en la entrada, de una lo rechazan, pero croata, un tipo, viene de otro lado, viene, y el hombre está, pero completamente, mejor dicho, sin posibilidades. Un amigo lo logra entrar a los Estados Unidos, a pesar de que lo hayan rechazado en la primera parte de migración, y lo pone a trabajar en una fábrica de sombreros. Y el hombre se pone a trabajar en la fábrica de sombreros y en sus ratos libres es un matemático durísimo, durísimo, durísimo. Y en sus ratos libres se pone a aplicar la matemática a algo que se estaba desarrollando, que era la corriente alterna. Sí, eso lo están desarrollando Tesla y Westinghouse simultáneamente. Eso después lo vamos a contar, pero ya eso está pasando ya. Y el hombre empieza a trabajar en eso, porque es que hay un problema con conducir la electricidad. Es que la conducimos en pilas, pero para pasarla de un lado al otro, se necesitan conectores pesados, costosos, y va disminuyendo el voltaje. Ahí todavía no lo tenemos. Después es que se van a inventar la corriente alterna, que es lo que soluciona el problema de la conducción. Eso se va haciendo en varios lados. En uno de estos lados es este personaje jorobado, que está intentando aplicarlo matemáticamente, y un día va a un congreso de ingenieros eléctricos, muestra su pensamiento matemático, no lo toman en serio, nadie le para bolas, pero los de la General Electric se lo pillan de una. Y entonces le dice: momentico, venga para acá. Y lo van a contratar, pero como el hombre de la fábrica de sombreros le dio la mano cuando nadie se la había dado, la condición que puso para ir a trabajar con la General Electric era que le compraran al man la fábrica de sombreros. Entonces lo tuvieron que comprar con todo y fábrica de sombreros para que trabajara con ellos, por una lealtad a un personaje que le había dado la mano. Y así empezó a trabajar con ellos Carlos Proteus Steinmetz. Uno va a crear lo que llaman un pequeño círculo, que es el círculo donde se está dando la gran investigación de la General Electric, y el hombre va a ser de los gurús de toda la parte de la investigación. No va a tener hijos porque es el tercero en línea jorobado de su familia. Ya le queda claro que todos van a ir jorobados, así que le dedica su vida a la ciencia. Este jorobado, emigrante, que no sabía inglés, perseguido político, que llega en un barco llevado, es uno de los hombres que ayudó a iluminar el mundo. Nunca se sabe qué altos destinos tienen todas aquellas personas que aparentemente no son grandes para el mundo y sin embargo terminan siéndolo. Entonces, con él va mucha gente. Porque también hay otra historia. Otro de los talentos importantes que tenía Thomas Alva Edison era saberse rodear de gente capaz. Él hacía brillar a los otros en sus capacidades, porque era un hombre generoso y era un hombre maravillado con el conocimiento. Su madre le había dado todas las condiciones para despertar su inmensa curiosidad y su inteligencia, y él había hecho el resto con su inventiva y con su disciplina. Hacía creer a los demás, creía en ellos. Así que cuando se le aparecían personajes capaces y maravillosos, de una los incorporaba y los ponía a brillar y a iluminar con él. Era agotador porque el hombre era un intenso, no se cansaba nunca, nada lo desanimaba. Una vez hubo un incendio enorme y llamó a la mujer y a los hijos y dijo: vaya, llamen a los vecinos porque un incendio de estos no se va a volver a presentar en mucho tiempo. Esto es mucho incendio, ¿no? Y bueno, todo lo que se quemó no sirve, mañana hacemos otro y nos queda más bonito. ¿Eso qué le hacemos? Y el hombre no le tenía ni miedo al fracaso, o sea, nada. El hombre no tenía sino pilas en esta vida. Entonces va a trabajar con mucha gente él. Va a trabajar con Ford. Ford trabajó mucho tiempo con él y fue su amigo, y él fue como su mentor, hasta que Ford deja de tener interés en el sector eléctrico y empieza a tener interés en el sector energético y empieza a investigar este tema de la sustancia chicluda del petróleo que Rockefeller ya tiene por un lado y otro de los trenes y va a ver cómo le aplica eso a los motores de pistón y a los automóviles, pero eso ya es otra historia, pero también estuvo con él. Hay una historia de un personaje, un niño, que él encontró aterrorizado en el laboratorio, muerto del miedo, y le dice, ¿le temes a la oscuridad? Y el niño le dijo, sí. Yo también, por eso inventé la bombilla eléctrica, porque le tengo miedo a la oscuridad. Y este personaje va a trabajar con él mucho tiempo y va a ser uno de los creadores del cinematógrafo, la máquina del cine con los bombillos. Eso es otra de las cosas que hace Alva Edison. Va a pasar de a 500 patentes al año, se inventa de todo. Entonces, la manera como él va a hacer, cuando ya se inventa la bombilla eléctrica, cuando ya tiene el tema de la interconexión, de los aislantes, ya tiene todo listo, ahora necesitamos que la gente la compre, que la gente la compre y que la utilice, o sea, créale la necesidad a la gente que use bombillos. Entonces, para eso va a utilizar el encantamiento, porque el hombre también era un mago, o sea, era un empresario, un mago también, un publicista. Entonces, se va a fajar un truco absolutamente fantástico. Va a tomar un barco de vapor, de esos que se ven por el Mississippi. Lo va a poner a navegar, le va a poner 200 bombillos. Con 200 bombillos, en un mundo de candiles y penumbras, alumbrado solamente por las lámparas de querosene, ver pasar un barco de vapor con 200 bombillos como un árbol de Navidad flotante es la visión más resplandeciente y espléndida que pueda tener alguien en su vida. Era una cosa nunca vista, era una sensación alucinante, como un destello incandescente de algo jamás visto. Brillaban los 200 bombillos en el vapor por el Mississippi y así generó el antojo de poseer un poco de esa incandescencia en la vida cotidiana. Va a comprar un terreno grandísimo para hacer todos sus experimentos, ya con todo el billete y tal. Se llama Melrose Park, y allá se dedica a hacer todo lo que le parece más maravilloso de todo, y allá va a ser la prueba de lo que va a crear una sensación nunca vista. Va a invitar a un poco de gente de la ciudad a unas escaleras estrechísimas en la penumbra del atardecer, de manera que a medida que suban las escaleras se van a tropezar. Cuando la gente se empieza a tropezar frente a la oscuridad, el hombre empieza a aplaudir, y a medida que va aplaudiendo, se van encendiendo los bombillos, en tanto la gente va pisando un escalón y otro, hasta llegar a la parte de arriba de la estructura que se ilumina por completo. ¿Cómo la ve? ¿Se imagina lo que puede ser eso? Y así es que ilumina por primera vez, por eso lo llamaban el mago de Menlo Park, iluminará la ciudad de Nueva York. Ella y Berlín serán las primeras ciudades que conocerán el alumbrado eléctrico. La luz eléctrica acaba de llegar a las ciudades. Cuando Thomas Alva Edison nació, el mundo aún se iluminaba por candiles. Cuando el hombre vaya a morir, el mundo que existirá iluminado por la luz eléctrica. Este hombre hizo una transformación de ese tamaño, Eli Westinghouse. Entonces, que también veremos, pero el asunto es que cada vez que usted llegue a la casa, voltee la llave, prenda la luz, ahí está Thomas Alva Edison. Y si va a escuchar la radio, ahí está Thomas Alva Edison. Es de una cantidad de cosas, pero fundamentalmente la luz eléctrica. Y ahí para adelante lo que usted quiera, porque hágame el favor y mire a ver qué es lo que hay de ahí que no sea eléctrico. Entonces, el hombre empieza a vender, primero vende los bombillos a pérdida, porque es por volumen que va a ganar. Hasta que logra convencer a todo el mundo mediante estas magias y estas puestas en escena, logra convencer a todo el mundo de que eso es una maravilla. Entonces la gente empieza a comprar bombillos y a adaptar su vida para los bombillos, y ahí es cuando empieza a mantener, ya no tiene pérdidas, y ahí se vuelve un gran negocio que a la vez va reproduciendo mayores volúmenes, porque el hombre es inventor, genio, empresario, práctico, compañero de equipo, intenso, todo a la vez. Entonces, ahí es cuando convence a todo el mundo de que ponga bombillos en las casas. Y cuando convence a todo el mundo de que ponga bombillos en las casas, Ha terminado la era de la penumbra, el tiempo de la sombra, esas tenebrosas historias que se oían en las calles de Londres, ese mundo absolutamente terrorífico de las novelas de Edgar Allan Poe, esas historias de la penumbra donde hay un extraño acechando al otro lado de la calle, donde la niebla y la bruma ocultan la maldad de la noche, ya se acabó, ¿no? ¿Que hay postes? Ya empiezan a haber alumbrados eléctricos, las ciudades se van iluminando. Cuando el hombre va a Europa, lo reciben como el héroe de la vida. Ha iluminado las ciudades. Entonces, en ese momento, él llega a tener una fama y un reconocimiento enorme. En su vida le tocó la guerra de secesión, le tocó el esplendor de la posterior industrialización. Vivió tantos años que le tocaron muchas cosas, vio transformar el mundo y lo ayudó a transformar. Hay un momento ya, a los 85 años, ya, bueno, le dieron una medalla al Congreso de los Estados Unidos por haber contribuido al desarrollo de la nación americana, mejor dicho, por haber cambiado y transformado su pueblo en su tiempo de vida. Le dieron todos los honores, afortunadamente al hombre le tocaron los reconocimientos que eran, no era un genio anónimo, menos mal, porque le tocó todo lo que merecía, y él vivió lo suficiente para que el mundo entendiera la maravilla. En las épocas de telegrafista había empezado los impulsos eléctricos, lo que era la prefiguración de la telegrafía sin hilos, por ejemplo, como para que no siguiéramos con este tema de los hilos, que era tan cansón, así, ¿no? Todo lo que cogía lo mejoraba, era como un Midas, ¿sí? Entonces, hay un momento en que ya le tienen todo el reconocimiento, ¿sí? Ya la General Electric, que había creado con J.B. Morgan y con Vanderbilt, se ha convertido en una gran empresa. Entonces, a este hombre lo van a llamar la lámpara. Y de pronto le da un ataque ya de uremia a los 85 años. Contacto con... Y empieza todo el mundo, todas partes del mundo están pendientes de la salud de él. Y cada hora van dando un reporte de cómo está él. Ya estamos en el siglo XX, en ese momento el hombre vivió un montón. Entonces, en todas partes están dando un reporte de cómo está él cada hora. Dicen, la lámpara todavía está ahí. La lámpara todavía respira. La lámpara todavía está encendida. Hora tras hora. Hasta el momento en que se muere, él dice, la lámpara se apaga. Cuando declaran que la lámpara se apaga, en ese momento hay un espacio de oscuridad. Por 5 minutos se bajan todos los bombillos, se apagan y entran en una penumbra. Es la manera de rendir homenaje a la lámpara, al hombre que encendió las ciudades. El mundo había conocido la luz eléctrica a través de todos los inventos de este hombre y había transformado la civilización como la conocimos. Entonces, tenemos la tendencia a creer que el mundo es como nacimos en él. Ese mundo es muy reciente. Ese mundo apenas data del siglo XIX, cuando se descubrió el futuro y el pasado, cuando se descubrió la energía eléctrica y a la vez se hicieron las excavaciones que nos dieron los testimonios de los tiempos más remotos. La era moderna se inventa en estos años y la hacen uno por uno, invento por invento. Y la lámpara, Thomas Alva Edison, fue uno de los grandes que transformó la civilización con su paso por la Tierra. Paralelo a la lámpara, a su lado y en la misma época, contemporáneos y con una vida también larguísima y absolutamente fructífera, hay un personaje que se llama George Westinghouse. George Westinghouse también nace en un pueblito del norte y el hombre tiene una capacidad de observación absoluta y es un humanista. Él va a ser un humanista. Él va a ser un hombre de familia. Él va a ser un hombre que quiere hacer más amable la vida cotidiana y que tiene un sentido altruista de los inventos. Inventa que es una locura. Un día le dicen que hay un tubo que necesitan cortarlo y que tiene un grosor enorme. Entonces el hombre llega y se inventa una máquina para cortar los tubos de ese grosor. O sea, no se le puede hacer un comentario, pues. Un día se sube a un tren y en el viaje del tren se da cuenta, en el solo recorrido, se da cuenta que hay varias cosas que le están fallando a ese tren. Que eso, mejor dicho. Por un lado, En aquella época los trenes había que frenarlos, un vagón tenía que frenar para que todos los demás se detuvieran. Esto era muy peligroso porque a veces se podían empotrar unos encima de otros. Una cosa es que a usted se le descarrile un tren y otra que se le empotre, ¿no ve que queda todo el mundo ahí encajado? Esto es terrible. Entonces el hombre ve que esto es muy peligroso y ve que las señales de los trenes son muy malas. Entonces es muy difícil para un tren ver que otro viene. Así que del viajecito en tren se va a sacar dos inventos: la señalización de los trenes a través de impulsos eléctricos para que se puedan ver y exista una manera de poderse alternar, y los frenos de aire comprimido. El freno de aire comprimido es lo que hace que no se necesite un vagón entero para frenar un tren, sino que un tren gigantesco pueda frenar de una, como se ven en las películas. Eso se lo inventa Westinghouse. Westinghouse se inventa cosas macro como los frenos de aire comprimido solamente por ponerlo a pasear en tren. O sea, el hombre, mejor dicho, ni le pongo vicio. ¿Sí? Por eso ya se inventa esto. Entonces él se va a inventar las turbinas también, las turbinas gigantescas, y le van a dar el contrato de las cataratas del Niágara. Y el hombre va a hacer lo que va a hacer las hidroeléctricas, la fuerza del agua para generar movimiento. Eso se lo va a inventar él, y electricidad. Pero hay una cosa que es absolutamente indispensable. El hombre va a entrar en alianza con un personaje que se llama Tesla. Y la alianza de él con Tesla va a crear uno de los inventos más sorprendentes y más maravillosos, porque es el que hace que todas estas historias macro, gigantescas y tremendas, se traduzcan en la vida cotidiana. El hombre se va a inventar, se va a idear la corriente alterna, y con la corriente alterna el mundo de los electrodomésticos. Y con el mundo de los electrodomésticos, una idea de una mejor vida familiar, una vida cotidiana que no sea tan dispendiosa, va a crear ciudades donde empiecen a desarrollarse condiciones mejores para la vida de todos los seres humanos y de las familias. La historia de cómo esto se nos vuelve planchas, y cómo se nos va a volver lavadoras, y cómo se nos va a transformar la vida cotidiana, y cómo se nos van a volver interruptores, de manera que usted llegue y espiche un switch, porque a todas estas, cómo hemos prendido la luz con un switch, eso es invento de Westinghouse. Eso, su alianza con Tesla, su magnanimidad, su historia de amor eterna con Margarita, su mujer, con la que le metieron la ficha a la transformación de la vida cotidiana, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la lámpara, el hombre que trajo la luz eléctrica, desde los espacios del petróleo fluyendo en los trenes, desde los ferrocarriles donde vienen las noticias de la guerra de secesión, desde el fonógrafo que capta por primera vez la voz humana, desde el incansable genio de Alva Edison y el pensamiento humanista, el pensamiento magnánimo de un hombre que es capaz de traducir su genio a la vida cotidiana, y desde estas gigantescas transformaciones que en menos de un siglo generaron el mundo como hoy lo conocemos. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.